Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿A quién agradas primero? Cuando hacemos esta pregunta, algunos dirán, busco agradar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, y algunos dirán agradarme a mí mismo. Entonces, esta pregunta es relevante porque dependiendo de a quién agradas primero, es como defines tus motivaciones, tus acciones. Si quieres agradar primero a tu familia, harás lo que ellos quieren. Si quieres agradar en primer lugar a tu propia vida, harás lo que tú quieres hacer contigo. Y no te importará lo que pase con los demás. Y la palabra de Dios, la Biblia, dice que vivimos en tiempos peligrosos, donde el hombre, la sociedad global en la cual vivimos, es cada vez más egocéntrica, orgullosa, se ama a sí misma. Por lo tanto, las personas viven para sí mismas, sus deseos, sus sueños, lo que ellos quieren hacer. Algunos son menos egocéntricos porque también quieren agradar a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su círculo más cercano. El problema es que cuando piensas como esta sociedad, vas a terminar tu vida como la sociedad actual terminará, en la destrucción, en la muerte eterna. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre lograr sus objetivos? Tener la plenitud económica material de este mundo. ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas, agradarse y aparentemente ser feliz si perderá su vida para siempre? Recuerda que la vida en este mundo es pasajera. Las personas pasan sus años rápidamente, crecen, se transforman en adultos y no se dan cuenta cuando ya son ancianos. Esa es la verdad. Si tú eres muy joven, vas a pensar que tener 70 años ya es mucha edad. Sin embargo, si le preguntas a una persona que tenga 70 u 80 años, te responderá que el tiempo pasa muy rápido, porque así es la vida del hombre. Por lo tanto, hazle caso a Jesús. Jesucristo dice, si tú quieres salvar tu vida, tener una vida eterna, debes perder tu vida por mi causa, dice Jesús. Esto significa rendir tu vida a Jesucristo de verdad, hacerlo tu Señor y Salvador. Dejar que Jesús, por medio de el Espíritu Santo y su palabra, la Biblia, te guíen. Si haces la voluntad de Dios a través de Jesucristo, salvarás tu vida. Y comprenderás que antes de agradar a las personas, debes agradar a Dios. ¿Y cómo agradas a Dios, a tu Padre Celestial? Obedeciendo a Jesucristo, porque nuestro Padre Celestial demostró su amor por ti enviando a Jesús a este mundo. Porque a través de Jesús, el Padre nos revela la verdad, nos dice su voluntad, sus palabras. Jesús nos enseña la verdad del Padre, nos muestra el amor del Padre, la misericordia de Dios, y nos enseñó de forma práctica el amor de Dios al dar su vida muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados. De manera que si crees en Jesús, si lo haces el Señor de tu vida, tendrás salvación y vida eterna en Él. Por lo tanto, tienes que agradar primero a Dios. Tienes que agradar a Jesucristo. Él es uno con el Padre. Tienes que agradar a Jesús, obedeciéndole, amándole, amando a tu Padre celestial, haciendo lo que Él te manda, lo que Él te pide. Te ruego que lo comprendas. Nuestro amado Jesús pagó el precio por tu salvación. No debes olvidar que tu vida es muy temporal. La Biblia compara la vida de las personas a semejanza de una hierba del campo, que en un día la hierba crece, da una flor y al día siguiente se seca y muere. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que así es la vida del hombre. Vive por un corto tiempo en este mundo. En poco tiempo puede tener una flor que representa a reconocimiento o gloria de este mundo. Pero en muy poco tiempo se seca y muere. Así ocurre con las personas, aquellos que fueron famosos hace 100 años atrás o 50 años atrás, hoy no existen o a nadie les importan. Porque así es la vida del ser humano, corta y llena de obstáculos. Jesús te ama, por eso que Jesucristo te da la oportunidad de tener vida eterna en Él. Por eso que tu Padre Celestial te ama y dio a su Hijo Jesús para demostrar su amor por ti. Busca agradar a Dios primero. Busca agradar a Jesús y sé un cristiano de verdad. Nuestro Señor Jesús, en una ocasión, contó una parábola, una enseñanza espiritual llamada la parábola de las 10 minas, en la cual, en esta historia, Jesús cuenta que un hombre que era noble, era un príncipe, entregó a sus 10 siervos 10 minas. Una mina representa una cantidad de dinero y era con el objetivo de que estos siervos trabajaran, negociaran esa mina, esa misma cantidad de dinero que a cada uno se le entregó. Y mientras este príncipe, este hombre noble, se iba a ausentar porque iba a ir a un viaje donde iba a ser nombrado rey. Ahora esto en medio de oposición de muchas personas que no querían a este hombre noble que fuera su rey. Y esta historia, muy resumida, cuenta que cuando este hombre noble, ahora transformado en rey, regresa, recompensa a sus siervos que multiplicaron esa mina y también castiga, por un lado, a aquellos que no trabajaron esa mina que se le entregó y finalmente destruye a todos esos opositores que habían surgido para que este hombre noble no fuera rey. ¿Qué nos quiso enseñar espiritualmente nuestro amado Señor Jesucristo. En primer lugar, Él es ese hombre noble que vino a este mundo. Él es el Hijo de Dios que, siendo igual a su Padre, igual a Dios, se humilló en amor y vino a este mundo en obediencia a su Padre a enseñarnos el amor de Dios y a pagar al morir en una cruz por nuestros pecados, al derramar su sangre inocente, al recibir golpes, humillaciones, su cuerpo fue molido, finalmente murió en una cruz para pagar como un sacrificio vivo, santo, por nuestros pecados. Y nuestro amado Jesucristo al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Por lo tanto, Él nos ha dado la salvación. Eso representa esa mina que Él da a sus siervos. Si tú haces a Jesús tu Señor, Él te da su amor, su perdón, la salvación. Esa es una mina espiritualmente de mucho valor, más valioso que el oro, el amor, la salvación, la vida que Jesús te da, el perdón. Eso está en ti cuando recibes a Jesús. Y Jesucristo hoy está a la diestra del Padre. Y ahora depende de ti que tú trabajes esa mina, ese amor que Dios te ha dado a través de Jesús. ¿Cómo lo trabajas? Buscándole, amándole, obedeciéndole. Obedeces a Jesús para que a través de Jesús obedezcas al Padre. Y es así como todo aquel que cree en Jesús no le basta con que reciba esa mina, ese amor, sino que debe trabajar esa mina que Jesús le dio en gratitud. Tiene que trabajarla, tiene que buscar a Dios, tiene que tener una relación con Jesús, tiene que alimentarse cada día de su palabra, tiene que recibir la guía del Espíritu Santo para obedecerle. Y eso es diario, para que de esa manera puedas ser un cristiano de verdad. Conocer a Jesús, a través de Jesús conocer a tu Padre y hacer su voluntad en tu vida y servir a Jesús, haciendo lo que Él quiere y que también es lo que tu Padre quiere. Y ocurre que tristemente son pocos los cristianos que trabajan esta mina, el amor, la gracia de Dios en sus vidas. Y también, tal como esta historia, esta parábola lo declara, hay muchos que se oponen a que Jesús sea su rey. ¿Y qué sucede? El rey regresará, tal como lo dice esta historia. Jesucristo volverá en su segunda venida y debes ver a tu alrededor, ver las señales que están en este mundo y te darás cuenta que Jesucristo pronto regresará. Y tal como cuenta esta historia, cuando Jesucristo regrese, recompensará a aquellos que trabajaron espiritualmente la mina que Él les dio, que fueron verdaderos cristianos, que le conocieron, que le amaron, que le obedecieron. Y también te encontrarás que esta historia habla de aquellos que recibieron esa mina, recibieron el amor de Jesús, pero no hicieron nada. Siguieron viviendo sus vidas como personas que no conocen a Jesús. No le buscaron, no le conocieron, no le obedecieron, no trabajaron para Él. Esta parábola cuenta que uno de los siervos se excusó y dijo al Señor y Rey, tuve miedo, usted es muy exigente y no tuve tiempo, no me atreví, no pude, por lo tanto, aquí está la mina que usted me entregó. Y así es como muchos que dicen ser cristianos, que reciben el amor de Dios a través de Jesús, no les interesa buscarle, conocerle, hacer a Jesús realmente su Señor. Lamentablemente, se llenan de excusas. No tuve tiempo, tenía miedo de trabajar, es que mi familia me lo impidió, mi esposo se enojó o mi esposa se oponía si yo buscaba más a Jesús, o mis padres, o mis hijos, o mis amigos, les parecía que me iba a volver fanático si seguía buscando a Jesús, y por eso no trabajé el amor que Jesús me dio. Esa es la triste excusa que muchos tendrán cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida. Si quieres agradar a las personas antes que a Dios, no obedecerás a Jesús, porque vas a querer agradar primero a los tuyos, tu familia, a tu propia vida, a tus amigos, a todas las personas. No tendrás tiempo para buscar a Jesucristo. No tomarás decisiones. No vas a querer rendir tu vida a Jesús. Y tristemente perderás tu vida. Porque en esta historia, al igual que en otras, Jesucristo dice que aquel que no sirvió, aquel que no obedece, finalmente es rechazado, expulsado de su presencia y pierde todo. No cometas ese error. Sé prudente, sé humilde y rinde tu vida de verdad a Jesucristo. Y busca agradar a Dios antes que a las personas. Busca agradar a Jesús. Debe ser una persona determinada para hacer lo que Jesús te mande, aunque no le guste eso a tus amigos o familiares o conocidos. Rechaza las excusas de tu vida y sé un cristiano verdadero, porque Jesucristo pronto volverá en su segunda venida. Y como lo dice esta parábola, en su retorno, Jesús recompensará a los verdaderos discípulos de Él. Y también juzgará la maldad de este mundo. Destruirá a todos los opositores. Destruirá a la injusticia y a la violencia de este mundo. Jesucristo en su segunda venida regresará ya no como ese humilde siervo que vino a morir en una cruz, porque Él ya lo hizo, ya pagó el precio. Su sacrificio perfecto en la cruz fue hecho de una vez y para siempre. Ahora en su segunda venida, Él volverá como un rey, a juzgar, a dar a cada uno según sus obras, sus frutos, su obediencia. Jesús juzgará la maldad de este mundo, acabará con la maldad y la violencia y comenzará en su segunda venida su reino sobre esta tierra. Por lo tanto, es tiempo de que te prepares para la segunda venida de Jesucristo. Y el primer paso que debes hacer es reconocer tus pecados, tus injusticias, tus faltas, tus malos pensamientos, reconocer tus malas palabras, malas acciones, malos deseos, y arrepentirte con humildad e ir a los pies de Jesucristo, rendir tu vida a Jesús para pedirle el perdón de tus pecados y que de esta manera Jesucristo te perdone, te limpie, te salve y te dé vida eterna. Y a través de Jesús tengas una relación con tu Padre Celestial. Y así seas un cristiano de verdad y obedezcas a Jesús. Seas bautizado como Jesús lo ordena y recibirás al Espíritu Santo en ti. Entonces Jesús pagó el precio por tu perdón para darte salvación. Haz a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Sigue ahora en voz alta esta oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, Jesucristo te ha perdonado todos tus pecados, te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora debes saber que si estás enfermo o con dolores, Jesucristo en la cruz también llevó tus enfermedades. Él sufrió también tus dolores para que tú seas sano. Solo tienes que creer en Jesús, confiar en su amor, creerle con todo tu ser, porque Él también pagó en la cruz por tu sanidad. Entonces, repite este versículo de la Biblia varias veces cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Confiesa la verdad. Jesucristo pagó por ti en la cruz. Créelo. Aprópiate de esta promesa. Jesús te sanó. Ora a tu Padre Celestial cada día rogándole por esta promesa. Jesús te sanó. Creyendo y suplicándole en el nombre de Jesús que esta promesa de sanidad sea hecha en ti. Y Jesucristo te sanará porque Él te ama. Y tu Padre Celestial te ama y quiere verte sano de toda enfermedad. Debes entender que ser cristiano no es una religión, es una relación con Jesús y a través de Jesús con tu Padre Celestial. Por lo tanto, tú rindes tu vida a Jesucristo, lo haces tu Señor. Él te perdona, Él te sana, recibes su amor, esa mina, ese tesoro valioso de Jesús y de tu Padre Celestial. Y ahora tú debes permanecer en obediencia a Jesucristo, trabajando esa mina, haciendo lo que Jesús te ordena, con humildad, orando a tu Padre cada día. En el nombre de Jesús, buscándole, amándole, leyendo la Biblia, lo que Jesús te ordena, y obedeciendo a Jesús. Por eso serás bautizado como Jesús te ordena, y el Espíritu Santo te guiará, te llenará, te dirigirá para que esta relación crezca cada día y busques agradar a Dios antes que a las personas. Y tú te mantendrás en tu decisión, aún en medio de las dificultades de este mundo, por sobre los problemas, por sobre la opinión de tus amigos, conocidos o familiares. Jesucristo será lo primero en tu vida, y a través de Jesús amarás a Dios, tu Padre Celestial, con todo tu ser. Él será lo primero, y tú te mantendrás así, obedeciendo a Jesús. Y de esa forma trabajarás esa mina, ese tesoro del amor del Padre dado a través de Jesucristo, su gracia y su Espíritu Santo en ti. Y te mantendrás de esa manera, multiplicando, trabajando lo que Jesús te ha dado. Y te sorprenderás de cómo Jesús, por medio de su Espíritu, cambia tu corazón y te guía para hacer su obra en este mundo, la obra del Padre, servirle llevando su evangelio, siendo un testigo de Jesús. Y cuando Jesucristo venga, cuando Él regrese en su segunda venida, en poco tiempo más, no temerás a tener que rendir cuentas delante de Jesús, sino que tendrás paz en tu corazón, porque le amaste y le obedeciste. Estarás preparado, habrás hecho lo que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Jesús, te ordena. Y tendrás recompensa, premio, galardón que Jesús te dará, y Él te usará en su reino, y eso será para siempre. Te animo a que ames a las personas, ames a tu familia, a tus amigos, a todos, y les sirvas con el amor de Jesús. Y por sobre todas las cosas, agrada primero a Dios, obedeciendo a Jesucristo. Que Él sea lo primero, que Él sea lo importante. Recuerda que Jesús es uno con el Padre. Por lo tanto, si Dios es tu primer amor, Jesucristo debe también ser tu primer amor. Y si es así, le obedecerás, harás su voluntad, cumplirás su plan y serás un instrumento de bendición para tu familia, para los tuyos, para que conozcan la verdad de Jesús y también sean salvos y se libren de la destrucción y de la maldad de este mundo. Dios te ama. Él es el primero. Es lo más importante. Jesús te ama. A través de Él llegamos al Padre. A Jesús es a quien debes agradar. Por Él pierdes tu vida. Por Él estás dispuesto a renunciar a tus derechos y tus deseos personales. Y comprendes con humildad que si obedeces a Jesús, su amor, que es también el amor del Padre, será multiplicado en tu vida. Y tendrás esperanza y confianza en el regreso de Jesús. Y también la seguridad de que estás escondido en Jesús, protegido bajo la sombra de tu Padre Celestial. Y que el amor de Dios te sostendrá, te guardará por sobre las circunstancias, crisis, guerras y dificultades que experimente este mundo. Y esperarás con gozo y paz el regreso de Jesús y tendrás recompensa en la segunda venida de Jesucristo. Dios te bendiga.